Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. A este público querido yo le quiero presentar. A este público querido yo les quiero presentar. A los miembros de mi orquesta que aquí podrán escuchar. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Chelo, Gilberto y Miguel, los cueros van repicando. Chelo, Gilberto y Miguel, los cueros van repicando. Y Pedrito con su bajo mucho sabor está dando. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Con Mario, Ben y Germán, son tres trompetas tocando. Julián y Olguita cantando el coro de este montuno. Con Luis Rodríguez inspirando, que como él no hay ninguno. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Aquí estoy, ya lo ven. Es Rey Roy otra vez. Tan solo quiero decirles, aunque no sea poeta, tan solo quiero decirles, aunque no sea poeta, este Rey Roy y su orquesta y estamos por la maceta.